Las paredes son testigos del amor y la amistad. Hasta nunca, mis amigos. Hasta nunca, vecindad. Vecina, Dios, resulta triste cuando quisiste en realidad. Hasta nunca, mis amigos, hasta nunca. Despedirnos sin olvidarnos jamás, pues habremos de reunirnos cuando quieran recordar.